Hola, mi nombre es Jessica y voy en la materia botánica y en la Univo. ¿Qué es botánica? Para mí es acerca de las plantas y para qué sirve. No, pues no sé.